Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tengo una manía. Cada vez que envío un mail, cuando aparece la leyenda "tu mensaje ha sido enviado", inflo el pecho, alzo los hombros y siento que he realizado una hazaña. De hecho, tengo un nieto que me imita a la perfección, aunque le agrega una frase que sí, es verdad. También repito como muletilla. ¡Qué maravilla! Y no me canso de repetirla. Para la generación que nació en una época en la cual la comunicación sin cables es algo natural y que pide, exige que cada vez sea más rápida, enviar y recibir mensajes por internet puede parecer muy natural, pero les pido que me imaginen a mí cuando joven, entonces reportero de Excelsior, tratando de cumplir una orden de mi director Julio Scherer, que implicaba viajar a diario París-Roma-París, entrevistar en otros idiomas, con un traductor que me agenciaba de las solapas a personajes frecuentemente renuentes a darme la entrevista. Conseguí de esta redactar en mi habitación de un pequeño hotelito de la orilla izquierda, de la margen izquierda del Sena, y luego dictarla frase a frase, palabra a palabra, a un compañero que la recibía vía telefónica por medio de una diadema, sentado frente a su máquina de escribir en la redacción de México, Distrito Federal. Conseguir la llamada París, México era tortuoso, la línea estaba siempre sucia, los audífonos tenían un falso contacto, decía yo el cardenal Danielú, también llamado el cardenal de los jóvenes por su participación en el 68, me repetía el compañero, el cardenal Daniel Luis, también llamado, ¿cómo le dicen? El cardenal de los jóvenes, ¿por qué no te vas directo a los hechos? Porque no todos en México conocen a Danielú, ¿a quién? Bueno, ¿me escuchas? Dictar 4 o 5 cuartillas podía llevarse 3 o más horas. Con la hora del cierre del periódico encima, con las citas que ya se habían concertado quizá para esa misma noche, con los nervios y el cansancio y las ganas de mandarlo todo el demonio e irme a, bueno, a donde me alcanzaron los francos que llevaba, quizá tomarme un café o si acaso un coñac, uno solo. ¿Cómo no voy a decir qué maravilla cada que mando un mail? Si es un clic, si es una maravilla. Internet, la verdad, nos tomó por sorpresa. Influenciados por el cine y las novelas de ciencia ficción, esperábamos otras cosas, autos voladores en forma de platos, viajes teletransportados, robots que hicieran nuestro trabajo más chocante, televisión a colores. Algo de aquello se ha realizado, pero Internet nos pasó de noche, hasta que de buenas a primeras un día amanecimos con una realidad que todavía no alcanzo a digerir del todo, como le pasa a todo mundo, que está aprendiendo a usarla y no conoce aún sus verdaderas posibilidades y consecuencias, pero que utilizo y que tiene la virtud de hacerme sentir optimista, aunque también tiene el defecto de que cuando la uso, cuando mando un mensaje, me hace caer irremediablemente en una manía. Inflo el pecho, alzo los hombros y siento que he realizado una hazaña, aunque la verdad no sea, sino un parásito del talento ajeno y de la época, maravillosa en muchos sentidos, que me ha tocado vivir. Hoy puede ser un gran día y mañana también.